Con la llegada de la escuela pública itinerante a la ciudad de Rosario, en su recorrido por todo el país, estamos con el señor Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, Buenos Aires, y uno de los referentes e impulsadores de lo que es esta iniciativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá en Rosario y de ver la cantidad de gente, de docentes, de chicos, de gente de paso. Me sorprendió, le dije a Sonia cuando llegué. Me hace recordar a la escuela frente al Congreso por la cantidad de gente, así que reconforta mucho. ¿Cómo es este recorrido? ¿Qué en cada lugar a donde llegan, qué es lo que más fuerte quieren dejar ante la opinión pública, ante la ciudadanía? Nosotros, el debate de una educación pública de calidad, de por qué el tema de la paritaria nacional y por qué necesitamos mayor inversión en educación, y denunciar lo que está haciendo el gobierno, falta de convocatoria a la paritaria, subejecución de los presupuestos, bueno, va en contra del Plan Nacional de Formación Docente, va en contra de lo que son los programas socioeducativos, cuestiones que nosotros tenemos que defender. Lo mismo que hicimos ayer acá, en el Monumento a la Bandera, nosotros en el Obelisco, defendiendo las pensiones de chicos o de personas con discapacidad, ¿no? Esos fondos son fondos sociales, fondos educativos que el gobierno pretende recortar, mientras le exime de pago a las mineras, las retenciones o la retención del sector agropecuario, o hacen negocios entre las mismas familias del presidente con lo de pretenden, se pudo parar, pero querían evadir 70 mil millones de pesos, ¿no? Sin embargo, van y quieren ajustar a los que menos tienen. Por eso el tema de la carpa y que haya tanta gente acompañando nos da fortaleza. La constante es no aflojen, aguanten, sigan peleando, y eso es muy bueno. Roberto, la escuela comenzó frente al Congreso en Buenos Aires, luego se decidió que vaya recorriendo las provincias, diferentes zonas de nuestro país. ¿Qué pensás que va cambiando de a poco en la visión de los vecinos y vecinas, en la opinión que circula en torno a aquellos que van pasando por la escuela, aquellos que se van enterando de la lucha que los docentes sostienen a partir de que la escuela llega a sus provincias y a sus ciudades? Bueno, muchos vienen ya decididos a apoyar. Otros creo que se les acaba la confusión de toda la artillería mediática desde las corporaciones que intentaron confundir, desprestigiarnos a nosotros, a los docentes en particular. Otros vienen a la escuela para rememorar días felices de su vida que pasaron por la escuela pública. Y yo creo que todo eso bailando o generando las condiciones para construir una conciencia colectiva que nos merecemos vivir mejor todos y que el gobierno está haciendo todo para que puedan vivir muy bien, que ya venían viviendo, no necesitan más, un sector de concentración de la riqueza de nuestro país y en perjuicio de la mayoría de los argentinos. Y esa conciencia es importante que se vaya generando, porque si uno tiene claro que el gobierno es un gobierno de ricos, que gobierna para los ricos, nos tenemos que unir todos aquellos que queremos vivir una patria mucho más justa. Nos están escuchando radios comunitarias de toda América Latina. Queremos que en unas pocas palabras puedas resumir cómo es la lucha docente aquí en Argentina. Bueno, desde el año 90 que no vivimos un ataque tan feroz, inclusive en los 90 que fue muy malo para nuestro país, había ataques, pero no tan enconados como lo está haciendo este gobierno, ¿no? Ataques hasta el punto de amenazas, de macartismo permanente, de campañas con fondos públicos de mentiras, de desprestigio. Es una lucha difícil porque estamos enfrentando al poder real, al poder financiero, al poder económico. Ellos se creen que son los dueños, como tienen el dinero y pueden comprar las cosas, creen que pueden comprar a todos, que creen que son los dueños de todas las cosas, que son los dueños de la Argentina, y no es así. Ni el Estado es su empresa, ni nosotros somos sus empleados. Somos trabajadores que tenemos dignidad, que estamos parte de nuestro pueblo, que quiere vivir dignamente, al igual que todos los pueblos de Latinoamérica. Y creo que el reflujo conservador que se está viviendo en Latinoamérica, creo que más temprano que tarde se va a terminar, porque lo que está pasando en Brasil, eso nos ofrece el capital financiero internacional. En la Argentina es exactamente lo mismo, la misma corrupción, aunque la quieran vestir de otra cosa, y aunque le perdonen la vida mediáticamente a los grandes empresarios que se la pasan haciendo negocios con el dinero de todos los argentinos, y parece que eso no fuera corrupción. Roberto, más allá del ataque que de los gobiernos de turno o las políticas neoliberales se hace siempre con la educación o con lo que significa un derecho para el pueblo, ¿cómo se plantean ustedes la relación con los papás, que son los que reciben los mensajes del poder para decir quiénes son los culpables, quiénes serían responsables de lo malo que nos sucede? Digo por las frases clásicas, ¿no? Que sí. Los clásicos tres meses de vacaciones, las 4 horas que trabajan. Entonces, ¿cómo se hace para luchar día a día con eso? Bueno, nosotros lo demostramos que se podía luchar y ganar con las elecciones de Suteba. Querían derrotarnos y no pudieron, a pesar de yo estar prácticamente abonado en términos negativos a canales como el 13, OTN, o América, o la Clarín, la Nación. Sin embargo, toda esa potencialidad que tienen de daño no pudieron con el persona a persona, con la convicción y con la dignidad. Nosotros somos papá. Yo llevo todos los días a mi hija prácticamente al jardín y me encuentro con papás de una escuela pública de La Plata. Yo creo que los papás saben del reclamo. A veces genera controversia quizás una huelga más extendida en el tiempo, porque es verdad que la educación también es un ordenador familiar. Pero si uno le pregunta a nuestra sociedad si es justo el reclamo de los maestros y quién lo tiene que resolver, van a decir que sí, que es justo y que lo tiene que resolver el gobierno. Muchas gracias. Gracias Roberto. Gracias a ustedes, y vamos todos con Farco. Necesitamos muchas más radio comunitaria, más potencialidad en ese sentido para poder, no que nos interpreten, no que no hablen las corporaciones por nosotros, que nosotros podamos hablar por nosotros mismos. Gracias.